herencia para nuestros hijos. Y queremos extender la invitación a todos los matrimonios de la iglesia. No. Y queremos extender esta invitación a todos los matrimonios. El día sábado 19 a las 20:30 horas vamos a tener una palabra de Dios para nuestros matrimonios. ¿El título? La herencia para... Y queremos extender la invitación. Hola, queremos extender la invitación. No, hola no, ya no. Queremos extender la invitación a los matrimonios. A todos los matrimonios. A todos los matrimonios. A todos los matrimonios. Tenemos ¿qué? Nuestro encuentro mucho. Hola. Hola, hola. Tendremos nuestro encuentro mensual el día sábado. ¿Y cuál es el tema? La herencia de nuestra hija, o sea, la herencia de nuestros hijos. Vamos a pasar un tiempo hermoso. Queremos extender esta invitación a todos los matrimonios. No. Pero todo con I. Para los matrimonios. Tenemos nuestro encuentro mensual. Para los matrimonios tenemos nuestro encuentro mensual. Extendemos la invitación. Ahora es el turno de los matrimonios. Para todos los matrimonios. Sí. Para todos los matrimonios. Pero ¿cómo arranca ahí? Queremos extender esta invitación a todos los matrimonios. Este sábado no. El sábado. 19 a las 20:30 horas, sí. Nuestro encuentro mensual de matrimonio, el tema será. Bueno, ¿cuál será el tema? Una noche. Donde bueno, dale. ¿Cuál es el tema? ¿Me podés poner un papelito con el nombre del tema? Porque es largo. La herencia para nuestros hijos. La herencia para nuestros hijos es. También queremos extender nuestra invitación a todos los matrimonios a nuestro encuentro mensual de matrimonios. No. También queremos extender esta invitación y queremos extender la invitación a todos los matrimonios el día sábado 19 horas a nuestro encuentro anual de matrimonios. Mensual. Sábado 19. Y queremos también extender esta invitación a todos los matrimonios. Este sábado 19. No, sábado 19. ¿Este sábado ya es? Ah. Bueno. Y queremos extender esta invitación también a todos los matrimonios. El sábado 19 a nuestro encuentro mensual. El tema va a ser la herencia a nuestros hijos. La herencia para nuestros hijos. ¿Puedo cortar ahí? La temática de este mes va a ser, o algo así. El tema de este mes va a ser la herencia para nuestros hijos. Tema muy importante para nuestros hijos. Porque van a el tema de este mes es la herencia para nuestros hijos. El tema de este mes va a ser la herencia para nuestros hijos. Como siempre, ¿qué le pones la acentuación? No tiene que poner la acentuación. Como siempre. ¿Cuál? La herencia para nuestros hijos. La herencia. Para nuestros hijos. No, dice, la herencia para nuestros hijos. Así como toda una frase. La herencia para nuestros hijos. La herencia para nuestros hijos. Y después, la herencia, como siempre, tendremos juegos, una cena, un social y una palabra de Dios para tu vida. Dale. ¿Para tu matrimonio no puede ser? Para tu matrimonio. El tema va a ser la herencia para nuestros hijos. Y como siempre va a haber un tiempo de social, un tiempo de juegos, una cena y una palabra de Dios para tu vida. Listo. Juego, cena y una palabra para... Juego, cena, social. Dale. Y queremos extender esta invitación para todos los matrimonios. el día sábado 19 a las 20:30 horas, donde la temática va a ser... Y queremos extender esta invitación a todos los matrimonios el día sábado 19 de agosto a las 20:30 horas, a nuestro encuentro mensual. Y queremos extender... ¿Por qué giro la cabeza? El tema de nuestro encuentro mensual será... Ah, dale. Y queremos extender esta invitación a todos los matrimonios el día sábado 19 de agosto a las 20:30 horas. El tema de nuestro encuentro mensual será... Y queremos extender esta invitación a todos los matrimonios, el día sábado 19 a las 20:30 horas. El tema de nuestro encuentro mensual, el tema de nuestro encuentro mensual será la herencia para nuestros hijos. Va a haber, como siempre, ¿va a haber como siempre? Como siempre habrá un momento de sucio. Como siempre va a haber un juego hecho por mí. Yo voy a hacer los juegos. Como siempre yo voy a hacer los juegos. A nuestro encuentro mensual. No te pierdas. Estaba bien como lo hicimos, lo tenemos que terminar nomás. ¿Para cómo era que decía vos? Dale, déjame que lo haga así como estaba, porque me voy a perder. Y queremos extender esta invitación a todos los matrimonios, el día sábado 19 a las 20:30 horas, a nuestro encuentro mensual. El tema de este mes, la temática del mes, o el tema... El tema de este mes, la herencia para nuestros hijos. Vamos a tener un tiempo de juegos, un tiempo de social, un tiempo de una cena. El tema, la herencia para nuestros hijos. No te lo pierdas. ¿Va? Dale. Juegos. Dale. Cena. El tema, la herencia para nuestros hijos. No te lo pierdas. Va a haber juegos. Ay, ¿por qué me agacho? Me agacho por eso. El tema va a ser... El tema, la herencia para nuestros hijos. El tema, la herencia para nuestros hijos. No te lo pierdas. Va a haber juegos, un tiempo de social, una cena y una palabra de Dios para tu vida. No. Puedes decirlo de otra forma. Puedes decir, vamos a jugar, va a haber un tiempo de social, vamos a jugar y vamos a... A cenar. El tema, la herencia para nuestros hijos. El tema, la herencia para nuestros hijos. No te lo pierdas. Va a haber, como siempre, un momento de social, un tiempo de juegos, un tiempo de reflexión, una cena y, por sobre todo, una palabra de Dios para tu matrimonio. ¿Pero ponerle más onda, sonrisa siempre? Dale. ¿Vamos a jugar? Dale. Dale, vamos a jugar. Vamos a tener, dije, es lo mismo. Dale. Una rica cena. La temática, el tema, la herencia para nuestros hijos. No te lo pierdas, va a haber juegos, vamos a jugar, vamos a pasar la bomba, vamos a divertirnos. Sí. El tema, la herencia para nuestros hijos. No te lo pierdas, vamos a jugar, vamos a tener un social, vamos a tener una rica cena y por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu vida. Te esperamos. Invita a alguien, sí. Algún amigo, a tus amigos. Dale. El tema, la herencia para nuestros hijos. No te lo pierdas. Vamos a jugar, vamos a tener un tiempo de social, vamos a tener una rica cena, pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. Te esperamos y esperamos a que invites a alguien, a tus amigos, a todos los que quieras. Te esperamos. No dejes de invitar a tus amigos. ¿Alguna pareja amiga? No. Te invitamos a vos. No nos falles. Te esperamos. Ah. Y no dejes de invitar. Y no dejes de invitar a tus parejas amigas. Dale. Ahí también. La temática. ¿El tema? ¿El tema? La herencia de Dios me sale. El tema. Dale. El tema, la herencia para nuestros hijos. No te lo pierdas. Va a haber un tiempo de juego. No, vamos a jugar. Dale. El tema, la herencia para nuestros hijos. Vamos a jugar, vamos a tener un social, vamos a tener una cena, pero por sobre todas las cosas, va a haber una palabra de Dios para tu vida. Te esperamos. Y esperamos a tus invitados. Dale. Te esperamos. Y no te olvides de invitar a tus... Dale. El tema, la herencia para nuestros hijos. El tema, la herencia para nuestros hijos. Te esperamos. Vamos a jugar, vamos a tener un social, vamos a tener una rica cena, pero por sobre todas las cosas va a haber una palabra de Dios para tu matrimonio. Te esperamos. Invita a alguien. Invita a tus amigos. Invita a todos los que quieras. Invita a una pareja amiga. Te esperamos. Invita a tus parejas amigas. Dale. Te esperamos. Invita a tus parejas amigas. ¿Sí? ¿Se salió? ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Bueno, igual vas a hacer algo con lo que... ¿O no? ¿Y con el mío? Ay, pobre Nico, está exprimido. ¿Está bien?